dos palomas y un pichón se fueron al vacilón a Houston, Texas. Yo también lo quise hacer y lo supo mi mujer y me agarró a los chanclazos. Me agarré con mi mujer porque yo quería saber si me ganaba. Me tocó la de perder, ahora lo van a saber, que la verdad ya me andaba. No se te vaya a olvidar lo que te pueda pasar, querido amigo. Y hoy con la liberación y la quebrada al pantalón, ya se le acabó, te digo. Dos palomas y un se fueron al Astrodome a Houston, Texas. El Eric lo quiso hacer y lo supo su mujer y lo agarró a los chanclazos. Se agarró con su mujer porque él quería saber si le ganaba. Le tocó la de perder, ahora lo van a saber, que la verdad le jumeaba. No se te vaya a olvidar lo que te pueda pasar, querido amigo. Que hoy con la liberación, la quebrada al pantalón, ya se le acabó, te digo. Llanto, las lágrimas de humo, pero más que un vaso tienen estos chavos aquí.